es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace. Es lo que estás escuchando si tienes sintonizado el 107.5 de la FM cuando son las 8 de la tarde pasadas de este jueves 17 de diciembre de 2020. Es posible que también nos pilles en otro horario, no te confundas, que también La Fauna se repite en otros tramos nocturnos de Radio Enlace y en otras plataformas como Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio o Mi Rollo es el Rock Radio. También siempre puedes tirar de nuestro podcast, que ahí es donde más a gustito nos puedes escuchar cuando y como quieras. Esto no es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Esto es La Fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. ¿Y qué es La Fauna? Pues un programa dedicado a nuestro rock and roll, donde intentamos que durante 60 minutos escuches buena música hecha por aquí, sin etiquetas, sin prejuicios, y pongas voz a sus protagonistas, que nos gusta el palique y la charleta. En unos minutos contactaremos con Joe Zeiza, el que fuera guitarrista de Le Punk, nos presentará su tercer disco en solitario, Ilesos, 9 canciones cargadas de sensibilidad y autocrítica que publicaba a mediados de octubre de este año. Aprovecharemos la visita virtual de Joe Zeiza para dar repaso a distintos músicos que viven entre el rock y la canción de autor, y para comenzar lo haremos con el compañero en mil batallas de nuestro invitado en el día de hoy y que también fue fundador de Le Punk. Él es Alfredo García y escuchamos este tema en directo grabado el pasado 29 de febrero en la Sala Copérnico de Madrid. A ver qué os parece. Esto es Amores Bastardos. Se le escora y el ron se evaporó del vaso. Y ha perdido el ritmo del himno que ayer aún le marcaba el paso. Supo de una herida cuando una mentira le arrancó la piel del corazón a tiras. Desde entonces vuelve buscando el calor de una hoguera consumida. Me costó encontrar de nuevo el rastro, pero volver a escribir una y otra vez que no hay besos malgastados, solo hombre de corazón y penas de puñal para los amores bastardos. Huérfano de estrofa, de silencio salteador, novio de la luna y puta del sol, y un kit de trementina. Eleva la guitarra, las cuerdas de rabia, de caricias las clavijas. Canta en su madera empapada en alcohol, una lluvia de. Le costó encontrar amor es bastardo. Pero volverá a escribir una y otra vez que no hay besos malgastados, solo hablo de corazón y penas de puñal para los amores bastardos, para los amores. Los Amores Bastardos, incluido en su EP Destierro en San Dimas y donde colabora una jovencita, Rosalén. Uno de los temas míticos de Alfredo en su etapa en solitario y que ahora andará con mucho curro con ese documental que hay pendiente de Buenas Noches Rose. A ver qué más cositas tenemos por aquí. Nos aparece Fran Mariscal, otro de los músicos que vive en esa delgada línea entre rock y la canción de autor. Raro es no verle encima del escenario del Calvario en Lavapiés junto a su guitarra, pero bueno, vendrán tiempos mejores. Vamos a escuchar su último tema, publicado a mediados de octubre y que se titula Al Borde. Fran Mariscal. El vicio de arañarme, el vértigo al final, la calle sola en la ciudad, los días más fugaces, la gente con bozal, oscuras en la claridad. A veces me miro y veo un cielo roto, me tiro al abismo de mi rendición, me bebo otro trago que me sabe a poco y el humo se cuela en esta habitación. A veces atado a un recuerdo sordo que vuelve a dejarme sin respiración y huele a podrido en este mar de lodo. Descuido mi vida y me descuido yo. Salgo del pellejo pa' volar, en mi casa siempre encuentro el norte. Me disparan otra puta noche, boca arriba casi sin pestañear, los demonios que ya me conocen. Colgado de tu ombligo en este mundo loco, la luna se enciende dentro del salón y caigo rendido de esquivar el odio que escupen las bocas en televisión. En esta película perdí el guión. Llevo más de media vida al borde y me salgo del pellejo pa' volar. En mi casa siempre encuentro el norte. Me disparan otra puta noche, boca arriba casi sin pestañear, los demonios que ya me conocen dispararán al alma punta de negocios y olvidarán. Llevo más de media vida al borde y me salgo del pellejo pa' volar. En mi casa siempre encuentro el norte. Y es que, como en casa, en ningún sitio. Al borde, Fran Mariscal. Desde su página web, www.franmariscal.com, podéis acceder a todas sus redes sociales y escuchar los dos discos que tiene publicados. Continuamos en La Fauna, repasando músicos que viven entre el rock y la canción de autor. Y otro ejemplo es Miguel de Lucas, Miguel 123, que gracias a Los Mecenas publicaba en este aciago 2020 su primer trabajo en solitario, entre comillas, de este proyecto Miguel 123 paralelo a Doctor Sapo. Por ahora del disco solo pueden disfrutar estos mecenas y poco a poco Miguel va publicando temas en sus redes sociales y bueno, hacía lo propio recientemente con este tema que iba acompañado de un videoclip de cómo se creó la portada del disco y que podéis ver en su canal de YouTube. Esto es Un Duende en un Ford Fiesta. Miguel 123. Aprieto todo lo que puedo, pero tú no dices nada. Intento ser más o menos un trocito muy pequeño de este sueño. No quiero hablar de mí, tan solo veros pasar de mí. ¿Quién le importa si yo soy un mandao de este corazón? El que a veces pregunta la forma de cómo meter un duende en un Ford Fiesta. Si no es por la puerta. Y así ya todos pueden cantar. Perdí. ¿Y a quién le importa si yo soy un pringao y pobre corazón? El que a veces pregunta la forma de cómo meter un duende en un Ford Fiesta. Sigo, le engancho la pierna, no puedo meter un duende en un Ford Fiesta. Un duende en un Ford Fiesta. Pasar de mí. ¿Y a quién le importa si yo soy un mandao de este corazón? El que a veces pregunta la forma de cómo meter un duende en un Ford Fiesta. Ya estoy cansado de ser. Por la puerta. Cantautor de contrabando es el título de este primer disco de Miguel 123 que poco a poco se irá publicando en sus redes sociales. Consumido ya el primer cuarto de programa, vamos a ir contactando con Joe Ceiza para charlar sobre Ilesos, su último trabajo en solitario que consta de 9 canciones de rock de formación clásica y muestra de ello es este corte que da nombre al disco, Ilesos. Cuídate, nadie se pondrá en tu piel y al final seremos huesos. Recuerda que solo se vive una vez y no saldremos ilesos, ilesos. Y la cruz que al final nos tocará cargar, que tenga luz, que tenga brillo y versos. Que el amor quedará, igual te llegará, va a salir todo perfecto. Cuídate. Respira hondo, haces pie, escucha ya, cesan los truenos. Recuerda que solo se vive una vez y no saldremos ilesos, ilesos. La cruz que al final nos tocará cargar, que tenga luz, que tenga brillo y besos, que el amor quedará, igual te llegará, va a salir todo perfecto. Amor quedará, igual te llegará, va a salir todo perfecto. De bien nacidos es ser agradecidos y siempre lo estaremos con nuestro siguiente invitado. De los pocos que coge el teléfono y te contesta al WhatsApp con una sonrisa ante cualquier locura que le propones y que ha visto crecer el programa desde sus inicios. Hoy nos toca corresponderle a nosotros y la verdad es que es fácil cuando hay que hablar de un disco como Ilesos. Joe Zeiza, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Dani. Muy bien. Genial, encantado. ¿Cómo andas? Que hace muchísimo que no nos vemos. Mucho, sí. Bueno, con todo este follón, pues nada, muy bien. La verdad, aquí ahora metido con el disco nuevo, muy contento. Y bueno, y como nada, de momento sin presentaciones y tal, pero bueno, pero planeando. De aquí unos meses a ver si todo va cambiando y mejora la cosa. Seguro, seguro. Bueno, para aquel que no conozca a Joe Zeiza, es músico nacido en el País Vasco, criado en Andalucía y echado a perder, como él mismo dice, en la Alameda de Osuna, una cantera de grandes músicos de este país. Está formado en rock clásico, siempre tuvo los oídos bien abiertos y el resultado de ello es este quinto trabajo en solitario, tercer larga duración, llamado Ilesos. Joe, ¿crees que quizás este es el disco más completo que has hecho musicalmente hablando? Pues mira, siempre es lo típico, pero sí lo creo, sí, estoy muy contento, porque es como el disco, quizá me voy acercando un poco a lo que quiero hacer en los discos. Es el disco que más mejor me representa en los palos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, creo que es pop rock, ¿no? Pero voy acercándome a todos los palos que me gustan y las temáticas y quizá empecé al salir del punk sí que como una línea más de cantautor, ¿no? Más que me apetecía probar con otras temáticas. Y luego ahora sí, creo que este es el disco, creo que es el más redondito, sí, que me ha quedado. Sí, en conjunto quizás es el que te define mejor, ¿no? La idea que quieres transmitir. Yo creo que sí, creo que se va moviendo, pues ahí quizás el sonido es más de más guitarrero, me siento más cómodo tocándolo y defendiéndolo, y lo que te digo, un poco toda la temática de las letras y eso, me muevo en zonas que conozco mejor, vamos, o sea que sí, yo creo que sí, creo que es un buen disco para presentar quién soy, ¿no? Así como disco entero, más que canción a canción. Eso es. Sí que creo que me representa bastante. Bueno, Joe, tú mismo has comentado que este disco fue como una grabación urgente. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso de creación? Pues bueno, el asunto fue que saqué el EP aún, no me acuerdo el año, el 17 o así, y que era un EP un poco, lo que te digo, pues con una temática, pues a raíz de, bueno, del fallecimiento de mi hermana, pues tenía ahí unas cuantas canciones que quería sacar, es como un EP un poco dedicado, por decirlo de alguna manera, no todas, pero de las 5 o 3 de las canciones. Y llevaba un tiempo, pues con, rumiando otro tipo de canciones, ya con otro tipo de historias, y estaba preparado para grabarlo en marzo, y ocurrió toda esta locura, y me quedé parado, pero era un disco que quería sacar ya, porque habla de sobre temas y historias que me apetecía cantarlos ya, porque ya estaba como preparando otras canciones. Se te va como, no acumulando, pero son cosas que, dentro de que no soy un artista que pueda permitirse sacar los discos al momento de lo que está viviendo, ¿no? Porque tengo, por mis condiciones, pero necesitaba como hacerlo rápido. Y en julio, que todo esto se aclaró un poquito, pues conseguimos coger un estudio una semana, hablé con Tony, con Dani, con Jorge, con los músicos, conseguimos todos cuadrarnos y lo grabamos ahí en una semana y nada, quedé súper contento, la verdad. Hicimos un par de ensayos, fue un disco urgente en el desarrollo, no en la preparación, que bueno, fue un disco que llevaba un tiempo con él, ¿no?, trabajando. Oye, ¿crees que si no se hubiera dado esta circunstancia de la pandemia, hubiera salido un disco distinto? No. La verdad es que no, porque no es un disco que habla de nada de esto. O sea, quiero decir, no, era un disco que tenía, quizá, bueno, quizá habría sido algo más largo, porque había más canciones y quizá este punto de urgencia que de repente también apareció alguna canción nueva. Entonces, bueno, no, yo creo que habría sido similar, hombre, algo habría cambiado seguro, o habría entrado otra o no habría entrado alguna, pero era un poco el disco que quería hacer. Venía como mucho tiempo escuchando. Tenía y sigo teniendo ganas de hacer discos un poco más de rock, ¿no? Que es un poco de lo que yo vengo, y con más guitarras, y venía un tiempo un poco obsesionado, más cercano al blues, ir acercándome a este tipo de contextos que siempre he tocado y siempre he hecho, pero bueno, un poco más acierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, nos adelantabas un poco antes la banda que te acompaña. Cuéntanos un poquillo más, háblanos de ellos y de las colaboraciones, que son de lujo, como siempre. Sí, bueno, joder, nada, pues la banda en principio están, bueno, el disco lo ha producido Tony Brunet, que vengo trabajando con él desde el tercer trabajo mío, que es Tulu Danzando, ya hice con él Tulu Danzando y aún. Y nada, ya para mí, bueno, aparte de un amigo, es un productor con el que trabajo súper a gusto, ¿no? Tenemos un trato ya de amistad fantástico y a él le apetecía hacerlo. Y luego, por supuesto, Dani Patillas, que voy a contar ya de él, vamos, es mi hermano. Y bueno, y en esta ocasión, los otros discos los habría grabado con Alex Riquelme, pero bueno, pues circunstancias de agenda y tal. Vino Jorge García Malax, que no había tenido la suerte de tocar con él, que es un batería tremendo, buenísimo, muy, muy creativo y nada, ahí hicimos piña en el local en 3 días. Las canciones, pues se las enseñé un poco, las maquetas que teníamos, el trabajo previo que habíamos hecho Tony y yo, un pequeño trabajo también de influencias, ¿no? De lo que queríamos acercarnos, ¿no?, un poquito. Y nada, lo pillaron todos al vuelo y la semana de grabación fue fantástica, fluyó todo estupendo allí en Infinity Records. Luego estuvimos en el observatorio también, grabando las voces, que ahí, pues ahí fue donde apareció, por ejemplo, David Latz a tocar pianos y teclados, que lo mismo, vino, apareció una mañana e hizo magia, fue espectacular. Yo, no, como Tony trabaja con él, con Coque Maya, yo, como quien dice, me senté, me abrí unas cervezas y les dejé de trabajar con las ideas que ya habíamos tratado y nada, fue pura inspiración. Y luego, pues también colabora Patricia Delgado, que hace unas voces en Tierra Fortuna maravillosas, que ya había, pues mi chica, que ya había hecho en una cancioncilla que saqué así durante esta pandemia, que se llama Sombra sin Luz, y luego, por supuesto, Pablo Galeano y Laura Rubio a los coros, que bueno, cuando digo que me hacen coros, me da la risa, porque los cantantes de semejante deporte haciéndome coros a mí es como una broma, pero mira, es lo que tiene la amistad, que se prestaron y lo mismo, vinieron una tarde y... Eso más de tarde, una tarde y igual, pues, todo lo que aportaron, todas las ideas, la rapidez con la que curran, son unas fieras, así que, claro, trabajar con gente así es una gozada. Yo casi busco el momento de hacer canciones, no es más que por poder tener esa semana de grabación o ese tiempo y poder tocar con toda esta gente. Sí, la verdad es que siempre te has rodeado muy bien. Bueno, intento, sí, la verdad es que en eso me siento... Es un privilegiado, muy, ¿eh? Muy afortunado, sí. He tocado con gente y sigo con gente desde Le Punk, que te voy a contar. Antes de Le Punk, que yo también tenía compañeros que ahora siguen haciendo música. Luego, pues cuando pues está con Rubén, ahora con Lichis también, que es otro fuera de serie. Y luego para mis proyectos, pues tengo la suerte de que siempre les engaño a alguno también. Y, hombre, en esto de la música, me imagino, como todas las profesiones, lo bonito es intentar rodearte de gente mejor que tú, ¿no? En sus campos, o que te puedan aportar algo, ¿no? Y eso es, siempre lo intento, y bueno, y la verdad es que al final siempre todo me lo tengo, ¿no?, que decir. O sea, súper contento, vamos. Sí. Oye, siempre has dicho que cuando escribes canciones no eres de lírica fácil, sino que eres más como un director de cine que parte de imágenes y montas tu película. Si tuvieras que quedarte con algún símbolo cinéfico que represente este disco, ¿con cuál lo harías? Pues mira, este disco, como un poco siempre tiene una raíz, claro, yo al ser un músico de rock, o que todo viene del blues, ¿no?, tiene una raíz muy... Hombre, quizá cuando hablábamos del punk o cosas así, tenía toda una raíz más europea, ¿no? Pero desde entonces casi todo siempre tiene una raíz muy americana, ¿no? Y... sería como un disco, incluso lo que estoy haciendo ahora, sería como una peli de... Como, ¿has visto Lucky de Harry Dean, ¿no?, o el propio documental sobre Harry Dean Stanton, ¿no?, que era un secundario maravilloso? Y son estas películas un poco desérticas, ¿no? Todos los... pues eso, ¿no? Un poco desérticas, un poco de rock, mucho Gigi Cale, mucho, ¿no? Uh-huh. Este tipo de música un poco fronteriza, que llaman, pero fronteriza americana, ¿no?, que realmente es blues, ¿no?, y rock, y intentar acercarme un poco a esas imágenes, ¿no? Y eso, lo que te digo es que no me considero un escritor de poesía, ¿no? No sé, como que creo que voy saltando más imágenes, ¿no? Que no sé cómo explicarlo, pero me imagino películas más que desde un punto de vista lírico, ¿no? Digamos que escribo más, no me considero poeta en ese aspecto, no lo sé, evidentemente. Oye, me ha gustado ese símil que has hecho de actor secundario, porque sí. Me parece que eres un buen actor secundario, que eres como lo que se decía en el fútbol de Raúl, ¿no? Oye, no es bueno en nada, pero si haces la media es fantástico. Algo sí, así. Sí. Yo siempre como manejarte en... tocando la guitarra, haciendo canciones, intento, me meto un poco en todos los jardines, ninguno, y ahí vamos, aprendiendo en todos los campos. Oye, hablando de jardines y de imágenes y vídeos, el diseño de este disco y los videoclips que has publicado hasta ahora, te los has currado tú, ¿no? Me lo he currado yo, sí, eso tiene mucho tiempo, con esto de la pandemia. Pues sí, la verdad es que, bueno, el diseño del disco, normalmente siempre trabajo con Nacho, que es mi amigo Nacho García, y esta vez pues me encerré y me salió como me gustó enredando con estas, ahora con estas aplicaciones que tenemos en las tablets y tal, el intrusismo es terrorífico y todos tenemos, ¿no? Te sientes diseñador gráfico y es terrorífico, pero bueno, me surgió la idea y me gustó y dije, bueno, para adelante, ¿no? Tampoco tengo nadie que me tosa, es lo bueno de estos proyectos. Y luego los vídeos, eso sí que es una chetada absoluta. Porque, bueno, pues eso, hay que hacer videoclips, ¿no? Porque hoy se escucha mucha música en YouTube y, bueno, pues por no sacar la portada del disco y la canción, pues he intentado con los poquitos medios y el poquísimo conocimiento que tengo de edición, pues hacer algo medio bueno, que se pueda ver y que la canción sea más fácil, ¿no?, de digerir hoy en día, que necesitamos un poco, ¿no?, también el el soporte visual, ¿no? Para, estamos muy acostumbrados. Eso es. Bueno, para poner a la gente un poco en situación y que entiendan la siguiente pregunta, hablamos del diseño, en la portada del disco es una diana. Y bueno, en cuanto a letras, el disco es muy muy reflexivo, tanto a nivel personal como a nivel genérico de lo que es la vida. ¿Qué es lo que preocupa en el día de hoy a Joe Zeiza? ¿A quién tienes en tu diana particular? Bueno, la diana no es como una intención de... Me gustaba el símbolo de la diana porque como una diana limpita y lechos en el sentido de que como bueno, un poco lo que dice la canción también, ¿no? Que de esta no vas a salir limpio, ¿no? De todo esto, ni como si no hubiera pasado nada. Entonces, eso es lo que es. La reflexión un poco final es esa, que todo esto es bastante cañero, bastante duro, y no este momento particular, que desde luego está especialmente, pero todo. Y bueno, pues que es un poco una reflexión es esa, pues esa diana impoluta, que a la que le van a caer todos los dardos por todos los lados, en todos los números y en todas partes. Bueno, al menos 9 dardos los que conforman este Ilesos, que por ahora solo podemos disfrutar en formato digital, tanto en tus redes sociales como en tu Bandcamp. No sé si tienes pensado publicarlo en algún formato físico. Sí, me gustaría, la verdad. Con todo esto de que no había conciertos, que es donde yo más vendo discos, la verdad, pues de momento me ha ahorrado este dinero y en un futuro próximo espero sacar pues la típica duda, porque de CD creo que es un formato que ya no tiene ningún sentido. Y bueno, pues la típica, pues intentar hacer una tira de vinilos, que a mí me encanta, y una pequeñita. Y yo creo que para el año que viene pues sí tendremos unos vinilos para poder vender y para ponerlos en las estanterías y verlo ahí. Guay. Para un músico como tú, que vive del directo, de tus canciones, la verdad es que corren tiempos duros. No sé cómo se plantea el corto o medio plazo. ¿Vas a salir ileso de esta? No, bueno, esto es... Yo, afortunadamente, la verdad es que vivo de dar clases de guitarra ahora mismo, y en otros momentos he hecho otros cientos de cosas. Los músicos, bueno, lo que está todo el mundo diciendo ahora, ¿no? Los que más trabajaban se han quedado, desde luego, compañeros que tenían giras maravillosas, no solo músicos, sino toda gente de los staff, pues se han quedado sin trabajo y se han quedado muy parados. Y eso es tremendo. Para un músico como yo, la verdad es que es un momento difícil, duro, pero yo no he vivido de mis conciertos. Entonces, bueno, es sobre todo difícil a la hora de sacar el disco. Decidí sacarlo porque no quería esperar a que todo esto se aclarara, que ya hay compañeros haciendo conciertos, ya podría realmente, y estemos acostumbrados a no salir ilesos, o sea, casi es como una cosa más, ¿no? Pero es terrorífico para mucha gente, está siendo tremendo, y bueno, y está poniendo de relevancia pues lo mal organizados que estaban todo esto, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que sirva pues para un futuro organizarlo todo mejor y que la gente esté más cubierta y ya no solo, no, que no tenga que pasar este dramón, que estábamos mal cubiertos y mal asociados y mal, lo teníamos mal montado ya de antes, ¿no? Entonces, a ver si lo conseguimos, hacerlo mejor y prepararnos para cuando vengan mal dadas, ¿no? Que nunca han venido muy bien dadas. Eso es. Bueno, pues por mi parte, yo no te tengo más. La verdad, gusto, como siempre, charlar contigo. Un placer. Deseo de corazón que pronto se recuperen las cosas y podamos vernos. Tú encima de un escenario y yo llevándote una cerveza, que eso será buena señal. Hombre, sí, sí. Y podamos ir allí a la radio también y vernos ahí cara a cara y nada, y que todo vuelva. Yo espero que siempre, a ver si para mediados del año que viene va todo más normal. Seguro que sí. ¿Te parece que despidamos con No volverá a ocurrir? Un tema que a mí me recuerda mucho a Mark Knopfler, a otro de los grandes. Sí, total, sí. He estado como año y medio, 2 años, todo completamente obcecado, escuchando a alguien que ya conocía, pero no en profundidad, los artistas que eran Gigi Kale y Ray Cooder. Y Gigi Kale es uno, Mark Knopfler es un heredero aventajado, ¿no? Claro, pues Gigi Kale es otra manera de tocar, mucho más reposada. Knopfler ya es como llevaba a otro nivel. Pero sí, completamente. Era la intención. En esa canción vamos, buscábamos ese sonido y esa pureza y ese sonido pequeñito, ¿no? O sea que sí, totalmente. Pues con este corte no volverá a ocurrir. Continuamos en La Fauna y despedimos a nuestro gran amigo Joe Ezeiza. Me disculpe una vez, no volveré a hacerlo. Vigila la madriguera, que los monstruos son grandes y el escudo pequeño. Pero no volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir, y aprendí. Voy a escupir el veneno. Cuentas pendientes en un pequeño universo. Lenguas ardiendo por un trozo de cielo. Amigas, hermanos, hoy brindamos sedientos. No tenemos tiempo, ya nos vemos en el trayecto. Pero no volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir, ya aprendí. Voy a escupir el veneno. Y otro amigo con el que charlábamos hace un par de semanas es Gusi, músico navarro, que este año publicaba un disco en directo grabado en junio en el Palacio de Congresos de Pamplona y que tiene la peculiaridad que lo hizo ante 1.500 butacas vacías debido al COVID. Junto a sus tripulantes, la banda que le acompaña hizo un repaso sobre lo más destacado de su discografía y nos vamos a quedar con uno de los temas más divertidos de su repertorio, Mr. Green Dog, el perro verde, una canción que nació por encargo para un programa de cocina vegana y que acabó en su disco Canciones Cortas para Viajes Largos. Con la colaboración de David Orduña a la trompeta, Mr. Green Dog en directo, Gus y los tripulantes. Sin devorar a Cuando tengo hambre, me gustan las personas, también los animales. Soy un asesino en serie de vegetales, Mr. Rimbo. Sangre, yo soy más de otros colores, los que me da la tierra y crecen con las flores. Planto en mi maceta mis propios chulecones, Mr. Rimbo. Podéis conseguir el disco en directo de Gussie en su Badcamp, gussicanciones.badcamp.com. Gussie escrito G-U-S-S-Y. Y el que seguro está ahora mismo guitarra en mano presentando su nuevo trabajo es Luther, el que fuera líder de Los Reconoces. Publica mañana Héroe Humano, un disco que incluye dos partes, una primera Héroe, que grabó a finales de 2019, y otra Humano, grabado entre 2019 y este 2020. Escuchamos el primer single de lo que será el quinto trabajo en solitario del De La Coma, El Indomable. En la oscuridad, En pleno apocalipsis se nos presenta Luther con su quinto disco, Héroe Humano, dividido en dos partes, diferenciadas y diferenciables. Se aparece el de la coma en forma de espejo, un espejo partido en dos, de fractura limpia, dejando un par de pedazos tan idénticos en forma como antagónicos en fondo, de tamaño natural como naturales, que el héroe se busque en ellos y el humano rehuya de sí mismo. Palabras de Cuchi Romero sobre este nuevo trabajo de Luther y con el que continuamos en La Fauna, escuchando este tema incluido en su disco No Soy de Nadie, publicado en 2016 como Quien Pide Tabaco. Muérete y que yo lo vea, no sé si es tan necesario como besar azoteas mientras muerden en la boca los infiernos de a diario. Pediré un dedo de ruina, por favor, con dos de hielo y el futuro de una pompa de jabón con agujeros por donde enhebrar la chorra y que aparezca el poeta del fondo del cenicero. No puedo con tanto grano, dice este sino, y descosido tantas veces con el forro de las manos. No puedo con tanto grano, llora el espejo mientras bosteza Cupido y yo me he ido a beber con los marcianos que me van a colgar. La mancha no se quita, no me hizo ni puto caso. Mira que dos margaritas, tan viejas, tan arrugadas, pero siguen alfombrando cuando el amor nos visita. No puedo con tanto grano, cruje este barco, culpa de mi capitana por querer lamer el culo de los charcos. No puedo con tanto grano, perdón, molinero, mas quisiera yo meter en su bolsillo que lo que entre en mi sombrero. Me quiero descolgar de esta vida, lo que yo te diga, esta silla va mal. Me quiere desnudar esta racha, esta luna borracha, este cuarto de estar. Me quiero descolgar de esta vida, lo que yo te diga, esta silla va mal. Me quiere desnudar esta racha, esta puta borracha, este cuarto de estar. Sin el otro no existe la palabra. Sin el otro no existe la palabra. Y si puedo ser yo contigo, maravilloso. Y si puedes ser tú conmigo, maravilloso. (Risa) soy yo, maravilloso. Tú eres tú, yo soy yo, maravilloso. Y si nos encontramos, maravilloso. Si en algún punto nos encontramos, maravilloso. Maravilloso. Buenas noches. Pues nosotros vamos a ir cerrando el chiringuito, como dice la canción, si en un punto nos encontramos, maravilloso, como la relación que mantienen Quique Babas y Cuchi Romero, forjada a base de acordes y letras en las que han mantenido una correspondencia frecuente. La sangre al río es una selección de estas cartas, un libro epistolar en el que, además de sus respectivos trabajos, se pueden descubrir detalles de su vida personal, su interés por la literatura y esa relación de afecto mutuo y sincero entre los dos. Un libro publicado por Desacorde Ediciones y que podéis conseguir en la librería La Esquina del Zorro. Con Quique Babas y con Cuchi Romero despedimos el programa de hoy. Pasen buenas fiestas y, como dice la canción, que nos quiten lo bailao. Se os quiere, Virgen de la Cara Dura. Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Que nos digan descarada o que nos tachen de bastas, no comer del mismo plato, la jodienda en la palabra y los gritos peleones y la lengüita afilada, nos sobramos de soltura. Se remata la jugada. Que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao. Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Por besar a mis compadres, por querer morir de viejo, por mirarme en el espejo, por echar canas al aire, por no andar rogando al cielo, por un miedo no cobarde, por ser la que rompe el hielo, por bailar en este alambre. Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Por andar de cama en cama, de mi palabra se duda, si hablo con la voz desnuda, del traspié de la mirada. Cuidado no te equivoques, que ya se esquivan las hostias cuando acaba la palabra. Pongo yo el punto y que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao. Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Y Virgen de la Cara Dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro